Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiovalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asís de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Eso es otro tema de esos raritos que tenemos aquí en Díscola. Hoy es otro de los buenos. Sí, es otro de los buenos. Cuando el maestro se encuentra con el dragón, es el título del programa de hoy, porque empecé a buscar el hilo porque se acerca a San Jordi y aquí habrá grandes celebraciones, ¿no, Alfonso? Sí, sí, vamos a montar un San Jordi por primera vez aquí en el barrio del Cabañal. San Jordi, el de los libros y eso. El de la lanza que se la clavó al dragón y todo eso. Entonces me empecé a tirar del hilo un poco. Muy animalista no era, ¿no? Bueno, ni muy animalista ni muchas cosas. La simbología, pero bueno, curioso. Lo bueno de los símbolos es que si tiras de los hilos de los símbolos y tiras para atrás y vas para muchos sitios, pues encuentras cosas muy interesantes. El símbolo pues del San Jordi este que celebramos sobre todo en Cataluña y por extensión en el Levante y en la zona aragonesa, que no es casual que sea así tampoco. Había dos candidatos, estaba por lo visto San Esteban, era también candidato a ese rollo. Pues San Esteban tiene muy mal santo, lo han puesto muy mal, es un santo que se ha ido degradando con el tiempo, entonces lo han puesto después del día después de Navidad, el 26 de diciembre. Y que no se aparece, que San Jordi pues aparece, entonces tiene un este más humano. Bueno, y también está muy Juego de Tronos y todo ese rollo, ¿no? San Jordi es un poco un precursor. Claro, claro, claro, entonces pues eligieron a San Jordi por eso. Bueno, de hecho la tradición esta del San Jordi es mata al dragón y con la sangre del dragón sale una rosa y por eso la tradición del libro de la rosa. El libro de la rosa es un invento de un librero catalán. Ajá. Lo de la tradición, o sea que las tradiciones son un invento también de alguna manera. Lo que pasa es que como ya tiene casi 100 años el invento, ya es una tradición. Ajá, sí, parece, sí, sí, parece más antiguo. Pero bueno, más antiguo es la historia, que parece ser que viene de Perseo y de Medusa. Creo que el mito aquel ya estaba y mucho más atrás, no sé si por ahí en Babilonia, por ahí ya encontraron, porque la historia de los dragones viene muy atrás y la simbología también. San Jordi es la adaptación al cristianismo, claro, la personalización del ese mito. Ese es el problema. El cristianismo pues se aprovecha de todas las creencias anteriores y de todo eso y en su propio beneficio. Vamos a hablar, a girar hoy en torno a la figura del dragón en sí mismo, más que a la del San Jordi. Bueno, San Jordi también, pero bueno, o sea, no es San Jordi, sino el héroe que acaba con el, que no acaba con el dragón, en realidad no lo mata, no lo domina. Lo mata. Y bueno, no quiero adelantar. Como Juego de Tronos, entonces. Yo es que no lo he visto esa bueno, cosa. Bueno, pues esos rollos que cabalgan unos dragones, ¿eh? Claro, entonces, porque a los dragones no se les puede matar, se les puede solamente dominar. Porque, no, bueno, vamos a adelantar un poco el acontecimiento de la simbología. Es una lucha. Spoiler. Es una lucha interior. Y como es una lucha interior en el que, digamos, que el dragón representa las fuerzas de la naturaleza y representa, pues, muchas cosas, ¿no? El todo, el universo, la belleza, la verdad. Sí, las fuerzas brutas se pueden encauzar, pero no dominar. Claro, entonces todo eso está dentro de nosotros mismos y se supone que el mito habla un poco de eso. No solo aquí, en un montón de religiones y de culturas y de historias, pues siempre ha existido. Bueno, de hecho, aquí ha sido un poco negativo el símbolo del dragón, ¿no? A que hay que matar, pero sin embargo, en Asia es todo lo contrario. De hecho, está muy asociado al agua. Bueno, los cuatro elementos en realidad, al agua, al aire, al fuego y al agua, aire, fuego y ¿cuál es el otro? Tierra. Y la tierra también, porque vive en una gruta. O sea, todo eso está un poco asociado digamos, pues lo que podríamos llamar el universo, la vida, todo eso. Sí, mira, no había caído. Claro, esa simbología es muy interesante. Todo esto lo he leído de Antonio Medrano, que tiene algunos cuantos libros en los que habla precisamente de todo esto. Y también hay una película muy recomendable que está cuando ves las películas de dragones con la simbología. Sí, muchas películas de dragones. Claro, pero cuando ves la simbología está guay, porque hay dos tramas. Tú te ves ahí el dragón que muere, el héroe. Tienen hasta serie. Sí, debe haber un montón. Pero una muy buena que vi ayer es El dragón del lago de fuego. Y ahí habla todo esto que estoy contando. ¿Es yankee o dónde es? Sí, creo que sí, que es de los 80. Se ve un poco así. Un poco parece como precursor ahí de Juego de Tronos, ¿no? Sí, que sí. Se va hasta los magos, hay un montón de historias ahí, está a la aventura. Esa lectura se ve. También hay una española, lo sabes, ¿no? Una que rodó uno que es con Klaus Kinski, hace de padre de Miguel Bosé, y entonces tienen un dragón o algo así. No sé, lo recuerdo porque hace un mes o así leí un artículo que era la peor película del cine español y se referían a ella. Ahora buscaremos de ciencia cuál ficción se trata. De ciencia ficción, sí. Pero era un poco lo de San Jordi. Ajá. Sí, pues ahora que lo dices, yo he visto, es que curiosamente en Extremadura y acabamos en un pueblo ahí perdido, en Alía, y nos enseñaron un museo que habían hecho allí en El Caballero del Dragón, de Fernando Colomo, de 1985. Ajá, y ese es en el que sale Miguel Bosé ahí con traje de astronauta, sí, casi. Sí, Miguel Bosé llega, la cosa es que llega con una nave, entonces la confunden con un dragón, con una nave espacial, esa es la trama un poco. Quien quiera seguirlo lo tendrá que ver, porque está reivindicada por el friquismo internacional, digamos. Ajá. Está considerada la peor película, sobre todo porque se gastaron una pasta. Claro, es donde quería llegar. Yo cuando estuve en el pueblo este que dije, estaba este hombre que hace efectos especiales, Reyes, no sé qué, ahí debe aparecer en los créditos de esa película, debe aparecer los efectos especiales, y era de un pueblo de allí al lado, y en el silo, ahí donde guardan el cereal, pues lo estaban cambiando la historia para atraer el turismo, que ya ves tú, y allí me habían metido el traje de este de Miguel Bosé de astronauta y cuatro o cinco máquinas ahí, otra de Cronos y de no sé qué. Ahí veo aquí que está en el YouTube, la podéis ver en el YouTube, todas estas cosas están en el YouTube. Es el mayor fracaso de la historia del cine español. Muy buenos efectos especiales, seguro, sí. Uh-huh. Hay multitud de películas y multitud de historias, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de ese viaje. Bueno, vamos con las canciones, porque también, curiosamente, hoy vamos a escuchar todas las canciones, son del mismo álbum, que es Kung Fu Meets the Dragon, de ahí el título. Kung Fu es maestría, maestro. ¿Que entre el dragón? No, bueno, eso, que entre el dragón, la primera canción, Enter the Dragon. This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon. Yeah. Pues ya escuchábamos el primer tema del álbum Kung Fu Meets the Dragon de Lee Perry and the Mighty Upsetters. Mighty es como... Que murió este señor ya, ¿verdad? Sí, en el 2021. Pero bueno, a mí la verdad es que últimamente que estoy rescatando ahí la movida reggae, toda esta peña... Sí, se mantiene muy bien, se sigue. Sí, desde el principio empezaban a... Si escucháis esas cosas raras, oí esa melódica que se escucha detrás, es Augustus Pablo... Es que son los inventores del sound system, claro, se preocupaban mucho por sonar bien y todo. Claro, y todos esos efectos ahí, juguetones, no sé qué. De hecho, Lee Perry produjo... Imitados miles de veces. Claro, y eso, Lee Perry produjo los primeros discos de Bob Marley también, o sea que igual con Bob Marley se contenía y no sacaba estos efectos tan vacilones que tiene aquí en sus propios discos y con los colegas, pero sabía lo que hacía con todos esos cacharros. Recordemos que, o sea, que realmente detrás de Bob Marley había un montón de gente haciendo cosas muy guapas, nuevas también, novedosas, que era pues eso, los sintetizadores ahí, los efectos, los sound system, o sea, era como lo que salió por encima de todo ese movimiento, pero ese movimiento era muy grande y... Bueno, a la vez le se domesticó un poco cuando empezó a grabar con Island ya en Inglaterra, claro. Pero de ahí salió el mundo total, ¿no? Claro, pero las raíces venían de aquí, de toda esta peña, y que se lo pasaban pipa, vamos. Este disco era como un poco, porque era justo la época del 1975. Los 70s. Los 70, cuando estaba toda la movida esta de... Blaxploitation. Blaxploitation y del... Orgullo Negro. El Orgullo Negro, en realidad, el Bruce Lee. También, el título del disco también hace referencia pues a todas esas películas de Bruce Lee. La mejor película de Bruce Lee, Operación Dragón. Yeah. Por eso. Furor del Dragón, la segunda mejor. Y curiosamente, pues aquí en los créditos de este álbum aparece William Cheung. Y William Cheung era un hombre de Hong Kong que en realidad fue el que introdujo al Bruce Lee en el maestro. En Hong Kong tenían un maestro. Que no, un maestro que, de verdad, o sea, un maestro de artes marciales y tal que cual. Y bueno, el maestro, sabes que te tiene. El Kung Fu es un arte marcial. Claro, pero el maestro tiene que aceptar. Tú, digamos que, bueno, aquí vas al barrio y. Aquí pagas y te aceptas. Ya está, y te aceptas, lo que pasa en Occidente, que si ya te aceptas. Pues los asiáticos no son tan así para aceptarte, entonces te tiene que aceptar. Y parece ser que al Bruce Lee no le aceptaban allí en esa, porque ya se le veía que el tío era un poco fanfarrón, un poco julai. Con chuletas sí que era. Un poco chulo, entonces, pues todas estas pero cosas. Todos los chuletas del mundo se identificaban. Claro, ese también es el problema. Y bueno, pues este fue William Cheung, fue el que influyó para que cogieran al Bruce Lee dentro, y entonces Bruce Lee aprendió tanto y luego tantos de esos trucos, digamos, y luego pues acabó enseñándoselo también a más gente, saliendo las películas de Hollywood, no sé qué. Recordemos también que es un poco esa época de los 70 en el que ya había bastantes intercambio cultural, digamos, intercambio, que llegaban gente asiática a Estados Unidos y la contracultura, bueno, también todo el rollo de la India, el yoga, no sé qué. Sí, la India, China, sí, todo. Claro, todo ese mismo rollo, pues eso fue. Black Power también. Claro, sí, era toda esa una época así. Cultura de minorías, ¿no? Que luego se hicieron mayoritarias, de hecho. Claro. Pero también estaba toda esta historia del kung fu, del yoga, del tai chi, ¿no? Del new age, todo eso empezó ahí en esa época. Y bueno, vamos con la siguiente canción. We'll be right back. Bueno, pues rebobinamos un poquillo más para atrás con la simbología, pero bueno, al final es lo mismo. También ocurrió, pues fíjate lo que estábamos hablando, pues le aceptan en una escuela y le enseñan los truquillos ahí de las artes marciales ahí a un fanfarrón que acaba en Hollywood, que acaba viéndose en todas las películas de todo el mundo y acaba viendo un gimnasio de karate que también está lleno de judo, que está lleno, o sea, consiste en fanfarronear. Oye, no te metas con Bruce Lee, ¿eh? No, con los de judo y eso no me pegan, pero quiero decir... Pero que eran unos fanfarrones y unos juláis y de pegarse y de... Y había de todo, Luis, había no, también... No, quiero decir que las artes, este tipo de arte marcial, precisamente esto es en la simbología, o sea, en lo explica muy bien Antonio Medrano, en qué consiste, pues digamos que habla un poco del ego también, que todo esto viene también del mismo rollo, del pranayana, del yoga, de todo esto, pero habla de que esta lucha con el dragón es una lucha interior con nuestro ego, nuestro pequeño yo. Comparado con el gran yo, que es el universo, que es la verdad, que es el ser, que es algo así. Y que él dice que ha estudiado, el Antonio Medrano, que hay como cinco, ha encontrado cinco elementos que son importantes para él, lo ha encontrado en las culturas asiáticas, sobre todo, bueno, y las de aquí también, que tiene que tener ese héroe, ese héroe que lucha contra el dragón, contra su yo interior, que es, primero tiene que ser un sometimiento a la verdad. Es decir, que a la lucidez, la vida habla de que se basa en la lucidez, en la luz y en el calor. Entonces tienes que buscar la verdad, no nuestra nos engañamos. La búsqueda del dragón, porque siempre busca el héroe, busca el dragón, ¿no? Hasta claro. Que se encuentra. La búsqueda de la verdad sería. Claro, ese sería un punto. Otro importante es la acción desinteresada. O sea, tiene que haber en común eso en que, bueno, si me viene bien lo hago, aunque sea difícil, pero si no me viene bien no lo hago, pues no vale. Entonces todo esto, también habla de ello Victoria Cirlot. Cirlot, sí, la hija de Juan Eduardo Cirlot. Ajá. Que escribió el diccionario de símbolos, que además lo podéis encontrar, yo estoy consultando una página de archive, de archive .org, donde está el libro descargable y todo. Es un gran libro, el diccionario de símbolos. Habla, recopila toda la simbología, ¿no? Que dice que la simbología, que desde Egipto fue la gran ciencia de la humanidad. En Oriente sigue perdurando, pero se pierde en Occidente. Pero tuvo gran impacto en el arte medieval. Por eso hay tanto dragón en las pinturas medievales, ¿no? Luego fue cristianizado a través de San Jordi, ¿eh? Se le dio nombre a esa historia. Y el libro es de ordenación alfabética, pero va colores, números, zonas, seres, y va añadiéndoles un apartado simbólico. Es un trabajo... Sí, sí, es un tocho gordo, ¿no? Un tocho gordo, un trabajo monumental. Claro. Un libro sorprendente, como si fuera un diccionario de símbolos. Uh-huh. Y es de una erudición aplastante. Vamos, yo lo he ojeado, porque no es un libro que no es como para leer de continuo, sino sí, para ojearlo... O de consulta. De consulta, sí, de consulta sería la palabra más adecuada. Claro, y bueno, eso es el padre. Entonces, y ella habla, en el tema que nos toca hoy, habla de la sabiduría del dragón también, más que de vencerlo y de toda esta historia, y muy interesante, la verdad, todo lo que podáis encontrar sobre... Yo la conocí, a ella. ¿Ah, sí? Tengo que decir que sí, Luisito. La conocí porque estuvo en... Cuando organizábamos el Festival de Filosofía, era una de las personas, no vino exactamente en el festival, pero vino luego a presentar un libro, no recuerdo cuál era el que presentaba entonces, y una señora, bueno, con una erudición y un saber estar y una cosa, no recuerdo de qué habló, pero bueno, de la simbología y todas estas historias, pero fue una sesión estupenda. Vamos con la siguiente canción, El corazón del dragón. Ah, por cierto, los bajos, todos los bajos de las canciones son la hostia hoy, pero esta especialmente, El corazón del dragón, escucharlo. This is Kung Fu and Wang Jalo entering the heart of the dragon. Thank you. pues escuchábamos El corazón del dragón. Lee Perry. De Lee Perry and the Upsetters. Upsetters creo que son los molestosos, ¿no? Los que molestan. Los que molestan, los grandes molestosos. Digamos que el dragón también tiene mucha simbología porque tiene un tesoro. Si nos fijamos, tiene el dragón, es como una serpiente que tiene ahí como brazos y movidas. El libro, por cierto, Luis, se llama La lucha con el dragón, como has dicho Antonio Medrano, está también en el archive, os lo podéis bajar. Y dice que aquí, que es la obra más completa y profunda publicada sobre el mito del combate con el dragón. Claro, hay todo esto, la mayoría de lo que estoy diciendo ahora de ese viaje interior y todo eso lo he sacado de este libro, de lo que él habla sobre ello. Y tiene muy buena pinta porque el hombre se le ha currado ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de simbología, de viaje interior. Bueno, es que cuenta que ha sido adaptado por culturas muy diversas. Claro. Está el dragón en la cultura china, en la germana, en la hindú, en la musulmana. Todos se refieren en esto que estás contando al símbolo del dragón para referirse a lo peor que tenemos que superar, ¿no? Bueno, más que lo peor tampoco, es como una parte de nosotros mismos que es que al final lo que hablan del ego, ¿no? Que también lo hablan casi todas las... El ego es nuestro dragón interior. Nuestro dragón interior al que tenemos que dominar, al que tenemos que domar para ser libres. Y este ego interior pues nos engaña constantemente, y porque digamos una cosa muy importante que habla Antonio Medrano es que es la diferencia que entre el ser y el devenir. El devenir es lo físico y lo psíquico, ¿no? Todo lo que pensamos y lo que nos ocurre, y eso está condenado a los vaivenes de la vida. Eso no sí, es sí, sí. No es, y es, y eso es en lo que nuestro yo se dedica, precisamente a nuestro físico. Sí, porque está siempre la división entre el pensamiento y la carne, ¿no? Claro. O sea, los dos mundos que hay, que eso sucede en Occidente, pero en las culturas tradicionales orientales somos uno solo. Exactamente. Entonces, aquí esa es nuestra lacra, ¿no? Que lo vemos todo desde este enfoque occidental, que nos creemos más listos que nadie, pero realmente es la razón la que está, y la razón pertenece al devenir. Entonces, estamos condenados al fracaso, a que algo salga mal en cualquier momento. Leí una cosa muy interesante, Luis, si me permites el apunte. Estoy leyendo un libro sobre inteligencia artificial, y entonces que tiene, bueno, un punto, como ya te venden que todo se va a hacer con inteligencia artificial, y esta, que es una persona, una chica, una señora que trabaja en ese ámbito, cuenta los problemas que tiene, cómo lo hacen la gente que está desarrollando la inteligencia artificial, y hay un apartado ya contra el final que dice que claro, hay lo más sencillo es lo más difícil a la hora de programar. O sea, pueden ganarle a Kasparov al ajedrez, pero luego interpretar una foto de una señora que va pasando cosas que sabemos nosotros por sentido común, la inteligencia natural, es muy difícil que lo tenga la artificial. Y dice que una cosa que tiene que ver con lo que está diciendo, que verdaderamente forma parte, porque el cuerpo, la inteligencia humana, digamos, va en un cuerpo y su experiencia con lo que le rodea. E intentamos montar una inteligencia artificial incorpórea. Claro. Que no tiene experiencia con nada, y ahí tienen la gran dificultad. Interesante, ¿eh? Hasta filosóficamente. Claro, de hecho es un poco lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Lo de no tiene ser esa inteligencia artificial. No tiene ser, no tiene ente. Claro, y nosotros seremos. Esto parece un programa de autoayuda. Nosotros tenemos el ser, que es nuestra movida más profunda. En este libro que te digo, que son casi 400 páginas, llegan a esa conclusión. Fíjate, es una tesis corporativista, no, que eso no es. O sea, que cuando coge cuerpo. Claro. El conocimiento coge cuerpo, toma cuerpo. Ajá. Claro, todo eso, pues, o sea, tiene cuerpo, pero tiene un cuerpo que no tiene sustento, no tiene raíces, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando hoy, digamos que es como todo eso de la inteligencia artificial. Lo que estamos diciendo es que el devenir no nos puede dar la felicidad o la libertad o como queramos llamarlo. La verdad que llamamos. O la verdad, o en realidad él habla de que en ese ser grande, en ese gran yo, digamos, en ese ser interior nuestro. Pero eso es lo que siempre decían en las películas de Bruce Lee, del maestro, conócete a ti mismo. Sí, bueno, lo de Big Water y todo eso, pero hay que decir que eso al final te enseña los trucos que le enseñó el maestro, pero luego era un fanfarrón y un julay, entonces... Bueno, pero eso depende, claro, no todo va a poner el maestro, el alumno también tiene que poner de su parte, ¿no? Claro, pero es que la movida es que aquí llegan muy distorsionadas, todas estas movidas. Los bueno, pasan por Hollywood. Claro, Hollywood. Cuando no pasa por Hollywood, pasa por el Vaticano, y cuando no pasa por no sé qué, total. Antes que... pasaba por el Vaticano, claro. Históricamente. Sí. Y ahora pasa por Hollywood, que claro. Es el nuevo Vaticano. Claro. De hecho, hubo un momento en la historia también, que son muy interesantes, pues no solo por el Vaticano, también pasa por el principio, ¿no?, de todo esto de los psicoanalistas y todo esto, ¿no? También era el momento en el que el alma no había, ya se descubría que el alma o era de Dios, pues no había alma. Aquí era la movida médica, psicológica, medible, ¿no? En realidad era un descubrimiento. Aquello también dijo Nietzsche, que si Dios está muerto, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Claro. Entonces, luego hay otro que le dijo: Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo mismo no me encuentro nada bien. Claro. Entonces, bueno, pues en esta también, pues estaba Jung habla también mucho de esto, de los arquetipos, de toda esta movida. Jung estuvo muy de moda. Sí, y también hablaba de esto. Y también estaba el otro, que fue el que se llevó la ascua a su sardina, el Freud, que si el complejo de Edipo, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Pero al final eso es como... Es todo basado también en un poco en lo mismo, pero para su propio interés. Es que yo lo veo así, porque yo no sé qué, bueno, pues tú lo verás así, pero que todos vayan detrás igual como locos. Quiero decir que toda la psicología ya, pues lo que diga el tío ese. Bueno, es que una religión es una secta hasta que tiene un número grande de seguidores, que claro, pasa a ser una sí, religión, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente canción. Skango. Siguiendo con la simbología, ahora vamos a dar un triple salto mortal hacia la actualidad. ¿Y qué simbología tenemos precisamente en estos días? Pues al occidental rubito de Trump clavándole la lanza. El héroe. San Jordi de Washington, de Nueva York. Un poquito venido a menos, ya no es tan guapo como cuando era joven, pero cumple los requisitos. Tampoco era muy guapo cuando era joven. Supongo, pero bueno, rubio así, es que los príncipes no son guapos, tiene una cara. Si se casan sus padres son hermanos, se como, casan entre ellos. Se casan entre ellos, como va a salir un príncipe guapo. Pero pues este igual. Y total, ¿qué está haciendo? Clavándole la lanza al dragón rojo chino. chino. Y bueno, pues la lanza, según la va clavando, se va dando cuenta. No va a salir bien, te lo digo. De yo. Que es una hidra de tres cabezas, como la de Perseo, que cuando cortas una cabeza se multiplican las cabezas. Entonces, eso es. Perseo se enfrenta con la hidra. Sí, la hidra. Es un dragón, claro. Es un dragón, y cada vez que le cortaba la cabeza, brotaban más cabezas. Y bueno, le ayudó, no sé quién le ayudó, con un veneno le dijo que con ceniza, creo que era, cauterizaba las heridas, entonces evitaba que se... Pero eso no le va a pasar a China. A China no le van a cauterizar nada. China se va a comer el dragón cuando sale. Según ya ha entrado la lanza, ya está haciendo daño. Ya veremos a ver cómo. Y luego tenemos otra simbología actual también, un poco así, pero es que también viene un poco a cuento. Y es que realmente el dragón es un ser más de agua que de fuego, ¿sabes? Las películas, porque fuego... Sí, pero pasa que el lago, siempre suele vivir en lagos, es un reptil, o sea, viene un poco la simbología, viene de la serpiente también, viene más del reptil que de otra cosa. Pero en muchas tradiciones es el hacedor del agua, o sea, cuando se le intenta hacer ofrendas y movidas para que no se enfade, porque como se enfade, pues te trae un montón de agua. ¿Y qué ha sido el último año chino que tenemos aquí? Un montón de agua. Hasta el 29 de enero era el año del dragón, acabamos de pasar al año de la serpiente de madera. ¿De madera? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó aquí en ese año? Pues que las aguas se desataron. ¿Y qué debería pasar como pueblo, o como gobernantes, o como fuese? Que un héroe nos sacase del dragón y de la blesta. ¿Qué está pasando? Pues lo de siempre. Que tenemos un héroe de mí. Que es un Julai, como el San Jordi, que eran todos unos Julais, y así va la cosa. Que el dragón pues sigue arrasando, pero no arrasa con su fuego, arrasa con su agua. Vamos con la siguiente canción. En disco, la de Radio Malva 104.9. De todas las canciones del álbum Kung Fu Meets the Dragon de Lee Perry and the Upsetters de 1975. Y bueno, pues eso, la simbología que decíamos de que tiene la doncella, tiene el dragón y tiene un tesoro. Un tesoro que está custodiado por el dragón. Que está custodiado por el dragón, y que ese tesoro no puede ser abierto en cualquier momento. Tiene que ser abierto en su debido momento. Entonces, cuando se cumplan una serie de circunstancias. Cuando se cumplan una serie de circunstancias, efectivamente. Entonces, que o sea, no, supuestamente matas el dragón para hacerte cuenta. No matas el dragón, dominas al dragón. De hecho, también si tiramos un poco para atrás, en muchas fiestas populares, tanto en China como aquí, sin ir más lejos, en el Corpus Christi, todavía se sigue haciendo, en Granada. ¿Y salen dragones con figuras? Sale la tarasca. La tarasca es un dragón, es un básicamente un bicho, un monstruo, y normalmente sale con una santa arriba. De hecho, el de Toledo sale con una santa pequeñita y que parece de juguete, que suele ser Santa Marta, que fue la que en la ciudad de Francia, de Tarascón, los salvó, porque allí les tenía el dragón, y fue Santa Marta, que con sus plegarias y sus oraciones y su no sé qué... Santa Marta por eso era santa. venció al dragón y lo dominó. O sea, le dio la chapa hasta que el dragón dijo, por favor. Claro, déjame en paz ya. Déjame en paz, llevaros el tesoro de una puta vez. Claro, esa es la movida de los católicos que no se sostiene. Pero bueno, para ellos sostenerlo y para que no se nos olvide, salen en el Corpus Christi con los cabezudos, que también, ¿no? Digo, hostia, los cabezudos ahí, de pequeño era lo que me gustaba ver, de la movida, los cabezudos. Sí. Son los monstruos también. Después en mi pueblo hace una cosa que viene al lema, que es que están haciendo unos homenajes a mí. Me parecía interesante, si eres así alguien importante en el pueblo, a cualquier nivel, digamos, ya está, te sacan dos nuevos cabezudos con la cara de la gente. Ajá. Interesante, ¿eh? Ah, sí, pues eso creo que no va con tradición, porque la tradición era que eran como monstruos, como el caos, ¿no? Y en ese, dentro de ese caos está la tarasca, que suele estar con la santa encima, y lo tiene dominado, y lo pasean en la procesión del Corpus Christi, es decir, detrás del cuerpo de Cristo, bien rodeado de toda la curia del momento y de no sé qué. Se vaya a despertar. Donde ese dragón está como sometido, pero no está muerto, ni muchísimo menos, está ahí sometido. Y otra cosa también que viene desde el principio, desde Sigfredo y por ahí, que Sigfredo, cuando también vence al dragón, recibe el conocimiento, ese es el tesoro. Sí, la historia está de los Nibelungos, de las óperas de Wagner, también es esta misma historia que estás contando. Sí, es todo lo mismo. Y se llama hasta Siegfried, uno de los personajes. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese tesoro, que es esa revelación que cuando tú vences al ego y te acercas a la verdad y a la belleza y no sé qué, y además no sabes cuándo, bueno, es que vayas allí a la cueva y vaya a luchar con el dragón, no sabes cuándo va a ser el momento adecuado para que tú... ¿Cuándo va a tener lugar esa lucha? Entonces, ¿qué camino te queda? Pues una vida acorde a eso, acorde a buscar la verdad, a no engañarte a ti mismo, a no dejarte engañar por... Ojo, ¿te parece un libro de autoayuda? Vamos a poner una canción. Un poco de autoayuda te la vamos a poner para compensar un poco. Kung Fu Man. Kang kang po. todo esto que estamos hablando, hay muchísimas referencias. Estábamos hablando ahora micro cerrado de la coca de Redondela. Sí, Redondela, que es un pueblo de Galicia. Allí en la procesión hay una fiesta en la procesión que sacan la coca, que es un dragón. Ajá. Un dragón, bueno, los hace un amigo nuestro, un amigo de Luis y mío, que se dedica a los títeres. Sí, Tatán, que si podéis escuchar un disco anterior, ahí escucháis toda su historia, una parte de su historia que mola. Está muy bien, pues yo acabo haciendo la coca redondela, que son redondelas, es un súper honor. Claro, sí. Y una gran fiesta, ¿no? Un mogollón que se debe montar ahí en aquella, sí, ¿no? Sí, se monta. Es una de estas fiestas guapas, que no sabes muy bien de dónde sale. Sí, que también tiene su relación con el carnaval, ¿no? Que todo ese caos, ¿no? Todas esas fiestas, todo ese tal, porque al final dentro de la iglesia pues permite esas salidas de vez en cuando. Bueno, la iglesia fue adaptando a las normas, poniendo nombre San Jordi o incluyendo a la coca, al dragón en la procesión, ese tipo de cosas. Claro, exactamente. Pero básicamente no tiene nada que ver la lucha interior de la que estamos hablando aquí en este programa Disco de Autoayuda con la movida eclesiástica en el que... Bueno, sí que tiene que ver, lo adaptaron durante una temporada, fue suyo. Sí, bueno, también históricamente no es casual que sea en esta zona precisamente donde San Jordi es importante, porque también se llamaba dragones a los árabes, a los grandes guerreros árabes que estaban aquí en la época, a musulmanes, bereberes también era un poco libres ahí, era un poco el caos esto, pues el caos para la iglesia. Entonces en toda esta zona era la lucha, era el frente de también, ¿no? Bueno, sí, San Jordi es el patrón de Aragón, también que era la corona de Aragón también, sí. Y ahí donde estaba la máxima fricción, ¿no? Entonces claro, tenía que venir San Jordi a salvar de los dragones que eran los árabes, ¿no? Que sí. Yo creo que si no hubiese sido mejor, ¿no? Que nos hubiésemos quedado como Ebero Eventrovat. Vamos con la siguiente. This is Kung Fu, taking you on a musical view with John Saxton and Bruce Lee. Enter the dragon. Bueno, pues recordar también que ya hicimos un disco al principio, de los primeros, no me ha dado tiempo ni a escucharlo, que se titulaba Dragones y Úteros, en el que hablábamos de... Un título bien, bien sugestivo. Sí, hablábamos de ese trabajo de la gran Casilda Rodríguez, en el que hablaba de que, pues, cómo había sido utilizado ese símbolo en el que la mujer era la serpiente y entonces venía... Una interpretación totalmente diferente a esta a la que te estás refiriendo. Sí, pero tampoco... Es que está todo, como está todo mezclado, porque de hecho Victoria Cirlot habla un poco de la sabiduría del dragón, y también en todo esto juegan un papel importante las hadas, que las hadas también pertenecen a esa mitología. Sí, o sea, en la mitología celta eran benefactoras, eran seres del bosque, no sé qué, pero luego ya había las hadas chungas, y cuando llegaron ya los un poco más adelante la iglesia, pues ya las hadas pero hay alguna que ha permanecido, la hada madrina, ¿no? La hada madrina que es un poco la que te concede los deseos, y o sea que alguna parte sí que ha permanecido. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo, pero también es muy interesante también todo esto en algún... Bueno, has dejado varias referencias filográficas. Sí, para ir tirando, he dejado varios hilos abiertos, pero uno importante también en el que todo esto, el ego, por ejemplo, en lo que nos toca a nosotros, igual los hombres sobre todo, no nos permite desarrollar nuestro lado femenino por diferentes razones. También en esa lucha, algunos hablan de que, o algunas sobre todo, en que esa lucha con el dragón es para despertar nuestro lado femenino, que también tiene otros valores pues mucho mejores que el ego que tenemos aquí. Pero bueno, nos vamos a quedar con, sobre todo, con lo que dice Antonio Medrán, que es como que la lucha con el dragón es, ya que tenemos que ese tesoro solo puede estar abierto en ese momento, hay que luchar con el dragón, que es una lucha, ¿qué posibilidad que nos queda? Pues sacar nuestra versión de nosotros mismos en todo momento, que será también uno de los elementos importantes que hay en todas las... Estamos otra vez en la autoayuda. Ya volvemos a la autoayuda, pero es que era un poco así, el presente, el aquí, el ahora, y poder hacer lo mejor que sepamos en el fondo de nosotros mismos, ¿no? Así que nos despedimos con este programa de autoayuda, pues no se volverá a repetir. Estuvo Alfonso Ayala Cacharros y era la locución. Bueno, autoayuda, pero poco. Pero poco a poco eso. Todo eso con melodías humeantes. Y nos despedimos con Rackstone Dub, también del mismo álbum.